Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Te encuentras en la antesala, a la espera de que te anuncien para la entrevista más importante de tu carrera. Estás muy tenso, la noche anterior mal dormiste y la punzada en el estómago durante las últimas horas ha sido una constante. Si alguien te tomara una foto mientras aguardas, ¿tu lenguaje corporal cómo sería? ¿Te verías enconchado revisando mensajes en tu celular? ¿Estarías con los brazos y las piernas cruzadas? ¿Sabías que nuestro lenguaje corporal puede cambiar nuestra mente? ¿Que nuestra mente puede cambiar nuestro comportamiento? ¿Y que nuestro comportamiento, por ende, cambiar los resultados? Me explico. Hasta ahora sabíamos que bastan unos segundos para emitir un juicio sobre una persona y establecer o no su credibilidad. Que ciertos gestos, un guiño, una mirada, una sonrisa o determinadas posturas reflejan de manera inconsciente el estado emocional real del otro. Es decir, nos hemos enfocado en comprender lo que te dice mi lenguaje corporal y lo que me dice el tuyo. Sin embargo, se nos ha olvidado la otra audiencia, tú ante ti, la cual nos afecta más de lo que nos imaginamos. Te sonará atrevida la afirmación que a continuación te comparto. Respaldada por los estudios dirigidos por Amy Cody, psicóloga social en la Universidad de Harvard y publicada en TED. Cambiar tu lenguaje corporal por 2 minutos puede cambiar tus hormonas, tus pensamientos, tus sentimientos y, por ende, el desarrollo de tu vida. ¿Cómo es la mente de los poderosos? Cuando los animales desean expresar poder y dominio, se expanden y estiran. Los humanos también lo hacemos cuando nos sentimos poderosos. Observen una junta de trabajo. ¿Quién es el más relajado corporalmente? El jefe. O bien, trae a tu memoria al atleta que al llegar en primer lugar a la meta, levanta los brazos en señal de triunfo. ¿Y recuerdas la pose de la Mujer Maravilla? Bueno, esas son posturas de poder. ¿Afecta nuestro lenguaje corporal nuestra actitud? Cody realizó diversos experimentos. A 2 grupos se les tomó una muestra de saliva para medir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y testosterona. A uno se les pidió que por 2 minutos adoptaran diversas poses de poder, mientras que a otros, totalmente lo contrario, como sintiéndose frágiles y vulnerables. Después se les dio la oportunidad de jugar con los dados si así lo deseaban. Al término del experimento, se volvió a tomar la muestra de saliva y se les preguntó cómo se sentían. El resultado fue que 86% de los de alto poder jugaron y elevaron su tolerancia al riesgo, su testosterona aumentó 20% y el cortisol se redujo en 25%. En cambio, solo el 60% de los de bajo poder se animaron a jugar, su testosterona disminuyó 10% y el cortisol se les elevó 15%. A aspirantes a conseguir un trabajo, previamente a la entrevista, se les pidió que hicieran lo mismo, practicar poses de alto o bajo poder por 2 minutos. Después, un grupo de expertos revisó las grabaciones de las entrevistas y, sin saber nada sobre las condiciones o hipótesis del experimento, de inmediato decidieron contratar a los que habían realizado las poses de poder y los calificaron mucho más alto que a los otros. Así que hoy sabemos que sonríes cuando te sientes feliz, pero si colocas un lápiz entre los dientes, también te sientes feliz. Cuando te sientes poderoso, es fácil que expandas los brazos, pero cuando solo lo pretendes, también. Así que practica posturas de poder la próxima vez que tengas un evento o cita importante. Claro, como no podrás hacerlo en público, aprovecha el elevador, el baño o donde nadie te vea. Sentirte poderoso y actuar como tal es posible. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.